La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y como les hablábamos hace unos minutos, se encuentran con nosotros Agustín Albo y Juan Ramón Díez, los dos componentes de los clubs taurinos, uno del Club Arenas y otro del Club Taurino. Y los dos vienen a contarnos pues lo que va a suceder este próximo sábado. Bienvenidos de nuevo, Agustín Albolo, Juan Ramón Díez. Hola. Muy buenas. Y como nos hablábamos, un trofeo muy especial el que nos vamos a encontrar este próximo sábado en Tudela, que se va a entregar a los galardonados de la Feria Taurina de 2017 en Tudela. Bueno, es la 15ª edición ya de esos trofeos y siempre hemos hecho un tema que nos pareció bonito el primer año y lo hemos mantenido porque creemos que da, no digo empaque por su valor, sino por su valor intrínseco más que su valor material. Son unos platos que hacemos, bueno, los hacen a nosotros con una pegatina especial, que son los motivos de la tauromaquia de Goya, que está en los azulejos de la Plaza Nueva. Entonces creemos que es muy personal, puesto que aparte de que son muy bonitos los dibujos de Goya, y que aparte de eso pues le da un empaque por la personalidad que significa que están en la Plaza Nueva, nuestra plaza más emblemática, por decirlo así, de Tudela, y con lo cual tiene una personalidad muy propia, no es el típico, con todos mis respetos, toro, caballo, etcétera, que ya no es que estén muy vistos, este por lo menos es único porque es especial. Un trofeo especial, diferente, y que ya son 15 años. Así es, 15 años ya haciendo los trofeos y esperamos estar muchos más. Siempre con el apoyo del público y de la afición de Tudela. Y además también patrocinadores, ¿verdad?, que os acompañan y que se podrían mencionar también algunos de ellos, sí, si te parece oportuno, Agustín. Pues sí, hombre, mira, pues este año tenemos de colaboradores, tenemos el Winter, tenemos el Cosío, tenemos Talleres Mozari, el Bar La Calle, Ceniz Hoteles, Ormabasa, Consentido, después está Carrocerías Tudela, está también Luigi Oscar, Desguaces, el Hotel Tudela Bardenas, después tenemos a la Cafetería Polígono, Restaurante Iruña, tenemos también a La Fran, Beltrán, Also y Nail Studio, punto de vista, y me parece que no me he dejado ninguno, uh-huh. El Hotel Santa María también, si me dejo alguno pues que lo siento. Yo creo que están todos dichos, pero como hablamos, que sí, este sábado todavía hay opciones para apuntarse a esa cena, sí, con además los premiados, ¿no? Contarme los detalles, por favor. Sí, bueno, pues en la cena, todo lo que es el acto va a estar en el Hotel Tudela Bardenas. Empezamos a las 8:30 con lo que es la presentación un poco de los galardonados y después explicar un poco también, normalmente se hace un pequeño resumen de cómo fue la feria. Y ya una vez que ya el acto para finalizarlo lo hacemos es la entrega de los trofeos a los que en este caso son los galardonados, que los podemos repetir. Son Manuel Jesús El Cid, que recibe el trofeo a la mejor faena de la feria por la faena del quinto toro del día 25 de julio. Fantástica, además. Sí, la verdad es que quedó redonda. Sí, le quedó muy bien. Muy bien, muy bien. Después tenemos el trofeo que damos al mejor toro, en este caso fue el que había toreado el Cid ese día, en el quinto lugar, que es Giraldillo con el número 27 de la ganadería de Aldea Nueva. Y el trofeo al mejor subalterno, en este caso es de la cuadrilla de Daniel Luque, también de ese mismo día, del día 25, por todo como el desarrollo de los dos toros que les tocaron en suerte al maestro, a Daniel Luque, de Juan Contreras, que era, pues la verdad, en la lidia y en las banderillas, pues se lució y lo hizo pues estupendamente, que por eso se le concedió el premio. Eso en cuanto a lo que puedan ser los premios que vamos a dar. En el tema del después de la entrega, pues tenemos la cena en un comedor junto a ese salón de entrega, en el cual pues se pueden seguir apuntando hoy y mañana, o sea, día 16 y 17, en el mismo hotel, Tudela Bardenas, en la recepción, y el precio del cubierto es de 35 euros. Y sobre todo, pues es que en ese momento, quizás en los trofeos, pues estás más viendo lo que es un acto de entrega y más serio, más formal. Entonces, el otro, la comida, lo que la cena, pues es mucho más distendido, puedes estar comentando con ellos un poco cómo les fue la temporada pasada, qué expectativas tienen de esta. es intentar un poco dar ese ambiente taurino que es lo que a nosotros nos gusta. Entendemos también que igual los empresarios de la plaza puede que asistan también, sí, a la cena, ¿no? Pues sí, la verdad, sí, es que nos han confirmado que vendrían también. Hombre, ellos al fin y al cabo pues son los que... Que les dais el premio. Sí, ¿no? Y exactamente. Y aparte, pues son protagonistas también, porque ellos han apostado pues, en ese momento por hacer dos buenos espectáculos taurinos en las dos corridas, y la verdad es que las de este año 2017 salieron pues bastante redondas. Tendremos más noticias de los clubes taurinos porque este año además habéis preparado un calendario de actos que por lo menos nos vamos a quedar con los titulares. Juan Ramón, sí, cuéntanos un poco las líneas, bueno, que queréis preparar para este 2018, por a favor. Ver, ya sabes que esto de los toros hay siempre división de opiniones, es muy difícil complacer a todos, ¿no? Unos dicen queremos ver ganaderías, otros no, queremos ver corridas, en fin, procuramos hacer siempre un programa de lo más variado posible y siempre con un montón de condicionantes, de precios, de hoteles, etcétera, etcétera. Entonces teníamos previsto haber ido a la Feria de Valdemorillo, pero no nos ha parecido muy, muy atractiva en cuanto a los toreros que había, los carteles no nos gustaron mucho, entonces movilizar a la gente en unas fechas como los primeros de febrero, que hace mucho frío todavía, y una cosa que no era muy atractiva, lo hemos preferido dejar. Por ejemplo, tenemos el 17 de febrero en Vista Alegre, va a haber dos corridas de toros, vamos, una corrida y una noviada, como homenaje a Victorino Martín. El día 17 hay una corrida de toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Justo. Los precios son muy ajustados, están muy bien. Sabéis que Vista Alegre es una plaza de toros que está cerrada, no, aunque sea febrero no hace nada de frío porque está muy bien adentro. Y al día siguiente hay una novillada muy, con mucho atractivo. Los novillos son del Paralejo, que es una ganadería que es la que venía hasta este año, todos los años a empezar en San Fermines. O sea, es una ganadería de prestigio y torea nuestro medio paisano y buen amigo Toñete. Entonces es otro atractivo para poder montar un viaje. Pues queremos saber cómo responde la gente. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿De qué forma pueden contactar? Pues hombre, si quieren podemos facilitar. Sí. Tanto de los, en el Arenas, ¿no? Arenas, sí, sí, en el club. Sí, pues se acercan hasta el Arenas. Sí, sí, sí, no, en la recepción mismo, si ellos quieren apuntarse. Pues, ya, de todas maneras, el tema del viaje de ir a Madrid y Vista Alegre, nosotros lo cerraremos posiblemente esta semana ya, a ver cómo podemos encajarlo, que es algo que lo estamos preparando. ¿Qué precio pero, vamos, tiene? Perdona, que no lo hemos dicho. No lo sabemos. El todavía precio, no se sabe. Es que tenemos que concretar con las entradas y después sí, ver un poquito los precios. Por eso vale, está todavía sí, ahí cociéndose sí, y preparándose. Tenemos otra también en cocina, por decirlo así, sí, el 3 de marzo a Segovia. Bueno, que como vemos que son bastantes actos, sí, sí, nos vamos a emplazar dentro de 15 días y así abordamos un poco el programa que nos encontramos. Y tendremos algo más concreto. ¿Algo más concreto? Eso, incluso también eso, podríamos eso, entrevistar a alguno de los homenajeados o hablar con alguno de ellos. Así que si os apetece sí, sí, seguir informados, recuerden, el Club Taurino en la Arenas y el Club Taurino siguen con mucha afición y quieren seguir y haciendo la Peña afición. Taurina y la Sol y Sombra. Eso es. Eso. Que no ha podido venir hoy. Sí, exactamente. Pues gracias a los dos, gracias a los tres y que vivan los toros. Muchas gracias, bien, igualmente. Estupendo. Finalizamos este espacio en Radio Tudela Radio con la noticia confirmada también, como les decíamos, la última noticia que nos confirman de Navarra, del Policía Foral. En total han sido, como les decimos, la última noticia de Policía Foral que tiene que ver con ese detenido en Caparroso por tráfico de drogas, 80 plantas de marihuana que le habían pillado en su vivienda. Confirmada la noticia de Policía Foral. Más información en los boletines, tanto en Radio Tudela Radio como en Sonora FM. Les dejamos ya con la mejor programación de la mano de Es Radio. Martes 16 de enero, ¡viva San Antón!